permite casi cualquier cosa. Un día IBM tomó todo el código de Apache y lo puso en su programa privativo, una versión modificada de Apache, que tenía el código de Apache, pero sin la libertad de Apache. Y eso fue totalmente legal porque los desarrolladores de Apache habían publicado el código bajo una licencia débil. Y los usuarios de la versión de IBM tenían el código de Apache, pero no la libertad de Apache. En resumen, que hay licencias que permiten hacer eso. Coger un programa, modificarlo, cambiarle la licencia, simplemente dejarle la atribución al autor y listo. Por cierto, ¿sabías que open source y software libre no es lo mismo y nada tiene que ver con Stallman? Si mencionan mi nombre o el nombre de You, se menciona en relación con open source. La mayoría de los usuarios cree que yo fuera apoyador del open source. Frecuentemente escriben preguntas en nombre de open source y tengo que explicarles que es información incorrecta, que nunca apoyé el código abierto, sino que es el eslogan de los que rechazan mi filosofía. Es el eslogan del rechazo de la filosofía del software libre. A veces he visto un artículo que me llamó el padre del código abierto. Una pregunta, ¿están circulando los papeles para escribir direcciones de correos? Se me olvidó comentar que al principio de la conferencia Stallman hizo circular unos folios para que la gente apuntara sus correos electrónicos en él. Cuando veo un tal artículo, escribo una carta a la redacción diciendo: si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial. Usando semen robado. Sin mi consentimiento. La conferencia continuó desde un punto de vista un poco más humano y social, hablando sobre todo de cómo ayudar al movimiento de software libre, de la importancia del software libre de cara a las libertades y a los derechos humanos, la responsabilidad que tiene la sociedad sobre el tema de usar y enseñar software libre. También incidió sobre el sacrificio de la libertad por la comodidad y otras muchas cosas que, bueno, si queréis oírlas en la conferencia completa, en el enlace que voy a dejar en las notas, ahí estará. Entre ellas también el número que suele hacer de San Ignacio y una subasta que se hizo de un peluche del Ñu. Y toda la sección de preguntas y respuestas que hizo al público. Aquí solamente voy a dejar mi pregunta y la respuesta que me dejó Richard, precedida de un consejo que yo estoy intentando ahora mismo seguir, y ya veréis por qué es. Y con esto voy a dejar aquí el episodio de hoy. Sin nada más que añadir, un saludo a todos, os ha hablado José GDF y hasta el próximo. Muy buenas, ¿me llamo José? No oigo nada. ¿Viene ahora? ¿Lenny? ¿Uno, dos? ¿Probando? Ahora sí, ¿no? Usted tiene la tendencia de decir cada palabra muy rápidamente. Lo sé. Hay que decir, no solo pausar entre palabras, sino pronunciar cada palabra más despacio, como ahora yo. Voy a intentarlo. ¿Usted está al tanto de una nueva directiva europea? ¿De una qué? Una directiva, unas leyes que se quieren aprobar en el Parlamento Europeo. ¿De derecho de autor? Sí, concretamente. El artículo 13 es un desastre. Por favor, participen en la oposición al artículo 13.